Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. Denuncia de mala praxis en la maternidad provincial de Córdoba. Familiares que perdieron a sus bebés y denunciaron mala praxis en la nueva maternidad provincial reclamaron en las puertas del hospital. Las familias exigieron explicaciones del director Luis Ahumada, quien se negó a atenderlas. La denuncia tras la muerte de una beba a mediados de noviembre destapó otros casos que están en manos del fiscal Ernesto de Aragón. En total, la justicia investiga tres hechos: el fallecimiento de dos recién nacidos y la defunción de una mujer. Tras la última denuncia, el fiscal ordenó un allanamiento y accedió a las historias clínicas de las y los pacientes involucrados. En diálogo con Radio Comunitaria La Ranchada, Mabel volvió a exigir explicaciones por la muerte de su nieta Ámbar, ocurrida el 15 de este mes, durante una cesárea en la nueva maternidad provincial. Yo estoy reclamando justicia por Ámbar, que es mi nieta que falleció el 15, y por todos los bebés y mamá también que no pudieron salir de acá. Mi hija la internan el viernes 14, el viernes 15 la pasan en el quirófano. Cuando yo entro y ya estaba preparada, ya estaba abierta ella. Había tres, una doctora que daba las indicaciones y los otros eran residentes. Y yo veo que le estaban dando reanimación. Entonces yo le digo, está bien la bebé, me dice, está en paro, mamá, salió afuera. En esos dos minutos habrán pasado y me dijo que había fallecido, que si yo le podía dar la noticia a mi hija, yo no podía darle semejante noticia a mi hija. Así que vinieron, me la retiraron, hasta el día de hoy nunca nadie me dijo nada de que falleció. Al cuerpo todavía no me lo han entregado. Y estamos haciendo la marcha esta para que salga el director a dar la cara, así como... Y ahora no quiere salir a dar la cara. Hay muchas mamás que han pasado lo mismo. Yo sé que hay tres imputados, en el caso mío, sé que hay tres imputados. Pero de la maternidad nadie lo dio respuesta el día que mi hija pierde a su hija. Tuvimos la sala, nunca nadie se acercó, nunca nadie me dijo de que había fallecido la bebé, nunca nadie me dijo nada, hasta el día de hoy. Durante la concentración, las familias reclamaron medidas concretas para prevenir nuevos casos y advirtieron que van a continuar visibilizando la situación mientras avanza la justicia. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.